lluvia testigos. Cuando de pronto cuatro tipos lo arrebataron. Era mi amigo. Cachamos lógico, el proceso se empezó a notar en el ambiente. Vecinos, pares, estudiantes y hasta su papá. Tenía el teniente. Nadie le dio una palabra del hecho. Nadie comprometería su andar. Grandes cagones, incluso el que entona. Fuimos capaces de bancamos, mas no pretender justificar nada, la realidad es